Soy el Clásico Herrera y en tu radio llegamos a la última hora de baladas americanas. New Kids on the Block, I'll Be Loving You Forever. Uy, qué canción tan espectacular esta de los New Kids on the Block. Quiero saludar también a Sergio Andrés, a María Antonia, que la saludé ahorita, Alejandro Aguirre, por ahí está también Henao López, John Victoria. Victoria Garam 74, por ahí está David Restrepo y mucha gente que nos piden canciones. Clásico, me encantaría disfrutar una canción cualquiera de Andrés Calamaro, nos dice por aquí Jonathan Otálvaro. Listo, más adelantito, mi hermano. ¿Qué tal si lo hacemos ahora? Finalicemos esta estupenda tanda con Andrés. Vamos a recordar una canción de Yo Busco por aquí. Ah, ¿qué tal esta? Voy a traerte La Flaca. Una canción perfecta para esta hora de la noche, La Flaca o Flaca, con el señor Andrés Calamaro. Viene también en Cinch, Where Are You Now? Taylor Dayne, Long Will Lead You Back. Y aquí está Dionne Warwick, quien hizo una canción con varios de sus amigos, en ese entonces sus parceritos. Estaba de parcerita, me acuerdo yo, de Stevie Wonder, que está en esta canción. Gladys Knight, por supuesto. Y tenemos también a nuestra amiga Whitney Houston. Hasta Elton John está metido en esta canción llamada That's What Brain At For. Para eso son los amigos, una canción cuya intención era recoger fondos para los enfermos del SIDA. En la FM, la número uno de los clásicos siempre. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try. Feel

detrás de un escucha esta canción es un te la dedico. La FM. Siempre. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Vivimos cada canción, vivimos cada artista y lo compartimos con ustedes, amigos. Gracias, Freddy Rojas, por escribirnos ahí. Luz Mercedes también. Por aquí tenemos a Julian Marín, Johanna Castro. Por aquí tenemos a Luis Guillermo Espinosa. Tenemos a Luis Guillermo Escobar también. Lina Jaramillo. Y mucha gente que está por ahí como Paola Gómez.

Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. When we heed a certain call,

las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la Muchos FM. Muchos de ustedes van a trasnochar con nosotros, unos van a estar laborando, otros haciendo trabajos escolares, universidad, en fin, otros que no pueden mantener en este momento el sueño, y no hay mejor complemento y mejor compañía que la radio. Esa cajita mágica que muchas veces siempre vemos y simplemente cogemos para enterarnos, para entretenernos, esta vez va a ser nuestra compañía. Más que un entretenimiento, va a ser nuestra compañía, porque tenemos 70s, 80s, 90s, rock en español y mucho más en esta amanecida que viene del martes. Vamos cerrando con el señor Chicken Stevens, la canción Because I Love You, Cyndi Lauper. de su álbum She's So Usual y la canción All Through the Night. Y les hablaba ahorita de Just Newton, esta canción que fue número uno en Estados Unidos desde 1981. La canción se llama Angel in the Morning, el ángel de la mañana. Espero que hayan disfrutado de estas canciones. Esperamos que hayamos sido algo parte de sus vidas. Esperamos que hayamos sido también alguito, así sea poquito, de esa compañía que tanto necesitas en las noches. Somos la FM. Trabajamos intensamente para llevarles a ustedes un producto de muy buena calidad. Somos la FM, la número uno de los clásicos siempre. Soy el Clásico Herrera. Una feliz noche para todos, amigos. Detrás de un escucha esta canción es un te la dedico. La FM. Siempre. All through the

siempre.